Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Se sabe que la noche es parte de los misterios que abundan en las afueras del corazón. La delirante esperanza de aquellos caídos en incontables batallas del destino. Unos crucificados por el desamor, otros arrancados de cuajo de la tierra por la traición de los perdedores. Pasa que se crece también en la amargura, que aquellos que tienen como impronta genética el florecer no pueden evitar la primavera. Y así se camina en dirección a la luz, olvidando las palabras ácidas que todo lo fragmentan. Porque hay una idea de justicia en el aire, de equilibrio en el alma. El hielo también quema. Las alas de una mariposa bien pueden matar. Aún así, se subestima a la de raza violenta, a la hermana de los cánidos, como si su lengua y su palabra no trajeran ya demasiadas tempestades. Arde el corazón de los que no cumplen con sus pactos, porque mirarle a ella es como venderle el alma al diablo. ¿O no, Lucifer? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de esta fraternidad que llamamos Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Ya en nuestro capítulo número 4, dedicado a los hombres lobo, a los licántropos. Como ya saben, nos pueden escuchar a través de darkson.cl y nos pueden buscar en Facebook o en Twitter, ya que estamos conectados con todas las redes sociales. En este capítulo, ya después de 15 días, vamos además de hablar sobre este mito del hombre lobo en sus diferentes facetas, también vamos a aprovechar de mandar saludos a nuestros oyentes que lamentablemente en cada capítulo se nos ha ido olvidando un poco, pero esta vez sí vamos a cumplir la palabra y vamos a saludar a nuestra fiel audiencia y leer sus comentarios y sus saludos. Como siempre, y es normal, me acompaña mi amiga personal, Leonor Dinamarca. ¿Cómo estáis, Leo? Bienvenida otra vez a esta secta. Hola, César, buenas noches. Encantada de estar en este programa de los hombres lobos, que va a ser, creo yo, todo un exitazo. Tenemos harto tema y yo creo que va a dar para otros programas también. Hay harta apaño que cortar, parece, en este capítulo. Exactamente. Y vamos a ver si es que da para un capítulo o para dos. Quizás la parte de cine, que es para un capítulo aparte. A lo mejor lo dejemos también para un capítulo aparte. Independiente que ahora también lo vamos a tratar. Claro, lo vamos a anunciar. Oye, tenemos invitados bien interesantes hoy día. ¿Quiénes serían, amiga Leo? Cuéntenos, bueno, preséntenos usted misma. En primer lugar, John. John Toro. John Rambo, ¿no? No, John Toro. Profesor, ¿verdad? Y dedicado también a estas esencias y estas artes un tanto oscuras, ¿ya? Que nos va a acompañar. Y nuestro otro invitado en este momento es Patricio Alfonso, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. También ahí dedicado a la filosofía, a los licántropos, a los vampiros. Pero a ver, dejemos que se presente la misma gente. John Toro, un saludo aquí a nuestros oyentes y bienvenido a este culto secreto. Una muy buena noche en esta oportunidad tan oscura, y agradeciendo nuevamente a la Madame Oscura Leonor y al señor oscuro también César y el no menos oscuro Patricio Alfonso, uno de los avatares de Magnotiros, y encantado nuevamente de poder compartir con ustedes e hincarle el colmillo a la vena de esta oscuridad que tenemos hoy día y que realmente es un tema que podemos ver que nos sacará nuestra bestia interna. Tremenda presentación, amigo John. Así da gusto, ¿viste? Así da gusto comenzar el programa. Lo he dejado con el hocico abierto realmente aquí en este... Bien lo uno va a ser este... Bueno, y ahora vamos a hablar de... Bueno, ya lo presentaste a nuestro amigo Pato Alfonso. Fuiste un séptimo hijo, Pato Alfonso, ¿no? Un séptimo hijo de un séptimo hijo, por supuesto. Apadrinado además por el presidente de la República. Genial. Un poco vamos a hablar sobre el tema de los séptimos hijos y, como dijo Pato, el apadrinamiento del presidente de la República y por qué viene eso, etcétera. Un saludo a nuestros oyentes, Pato. Por supuesto, un saludo a todos los hombres lobo y a las chicas lobo que nos están escuchando en esta noche, aunque no sea plenilunio, pero ya nos encontraremos por ahí en algún cónclave aullador, ¿no? Esperemos, dicho, pueden mirar por la ventana cómo está la luna, porque no quiero que alguno de nuestros amigos aquí presentes se pueda transformar en un hombre peludo y lobuno en esta noche. Bueno, en todo caso, como yo dije en el capítulo pasado sobre los vampiros, esta vez ando precavido y traje un pequeño revólver y un par de balas de plata, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en esta vida, la verdad. Si bien estamos en un siglo XXI con tanta modernidad, pero hay muchas creencias arcanas que siguen siendo parte de nuestra vida y no hay que subestimarlas. Además, este mundo tan liviano creo que es un elemento propicio para que muchas personas se puedan ocultar de muy buena manera, César. Así que no nos engañemos. Así es. Así que, como siempre, pónganse cómodos, saquen su cinturón de piel de lobo, saquen su copa de vino, o su cerveza, o su absenta, si gustan, y prepárense para comenzar este nuevo culto secreto. no cruzas el umbral, entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por darkzone.cl. El botánico inglés Wilfred Glendon es atacado y mordido por una extraña criatura peluda mientras busca la marifasa lupina, una flor exótica que solo florece a medianoche en las heladas estepas del Tíbet. A su regreso a Londres, descubre con estupor que las noches de luna llena se convierte en una fiera ávida de sangre. Un enigmático oriental llamado Yogami, que se presenta inopinadamente en su laboratorio, le explica su caso. Su agresor era un hombre lobo, y la víctima de tales seres, si sobrevive a su ataque, se convierte a su vez en hombre lobo. Asimismo le informa de que la marifasa es el único antídoto contra dicho mal. El científico trata entonces por todos los medios de reproducir la extraña flor en su invernadero, pero se da cuenta de que hay alguien más que está interesado en ella. Se trata de otro licántropo, precisamente su informador, que le disputará la posesión de tan preciado tesoro. Este es el argumento de la primera película hollywoodense del año 35, llamado El Lobo Humano, y que de cierta forma se ha transformado un poco como en la base, en el molde de la clásica historia de hombres lobos, que es el tema que vamos a comenzar a tratar a continuación. Pero los hombres lobos realmente tienen, al igual que el tema de los vampiros, vienen de una raíz mucho más antigua, obviamente, y mucho más antigua no solo del cine y de la literatura. Obviamente está dentro de lo que es el tema del folclore y la mitología universal. Y de aquí voy a un poco a partir con esta primera pregunta para nuestros comensales. A ver si quién quiere tomar la palabra primero. ¿De dónde viene o de dónde vendría el mito originario del hombre lobo? Y si tiene alguna relación a este argumento hollywoodense del cual estuve nombrando. No sé quién quiere partir aquí, ¿quién se atreverá a dar de inicio? Mira, cuando uno se pone a buscar todo lo que corresponde al mito del lobo y del hombre lobo propiamente tal, oye, nos encontramos con que aparece en Italia, en Grecia, en Escandinavia, India, Mongolia, Turquía, Egipto, China, Japón e incluso los Inuit. Entonces, la verdad es que aparece en una serie de culturas. Por ejemplo, en Italia, con todo este tema de Rómulo y Remo, estos gemelos criados por la loba. Y también algunos autores apuntan a una loba, digamos, asociada con Caronte, ¿ya? En Grecia se asocia al lobo con la figura de Apolo y como una divinidad infernal que existe como la loba Mormólice, que es lo que yo decía, la nodriza de este barquero. En Escandinavia, la boca del lobo es un símbolo de reintegración cíclica, similar al que encontramos en la India, ¿ya? En el Rigveda, el devoto le pide al sol, el dios Pushan, que aparte del camino al hombre piadoso y al hombre pernicioso, ¿ya? Ahí hablan de una codorniz y hablan de un lobo, y esta boca de lobo corresponde a las tinieblas. En Mongolia, por ejemplo, está el mito del lobo azul, ¿ya? Que tiene una fundamental importancia, que tiene que ver con este lobo celeste que simboliza la luz uránica. En Turquía, una leyenda explica cómo un pueblo fue masacrado salvándose solo por descuido un niño que sería recogido por una loba y protegida en su guarida. Los egipcios también tenían un dios lobo de los muertos llamado Uhuaput, el que abre camino. Así que como puedes ver, César, el tema del lobo y del hombre lobo está en varias culturas. Ya. Yo también me he dado cuenta que el tema del hombre animal, en este caso el lobo, es como bien, bueno, todo lo está también de Egipto, pero me da cuenta que es como bien patente de los pueblos como europeos, porque por ejemplo igual se da esto de hombre animales, ya sea por ejemplo acá en América, pero más relacionado al tigre, al puma, claro, los hombres al leopardo, ¿sí? Entonces como que según la zona geográfica, como que tampoco va mutando. Pato, ¿tú qué puedes aportar ahí sobre A ver, tema? Como César, tú dijiste al principio, antes de la ficción y del cine está, por supuesto, el folclore y la leyenda. Por otra parte, lo que mencionaba Leonor de la amplia distribución del mito tiene que ver con la amplia distribución geográfica del lobo, porque tenemos hombres lobo en una tremenda zona que abarca Norteamérica y Eurasia hasta la India. Tenemos lobos y tenemos hombres lobo. Ahora, ¿por qué el lobo? En mi opinión, hay una semejanza entre la estructura social de los pueblos paleolíticos y la que forman las manadas de lobos. Ambos son cazadores nómadas, ¿no es cierto?, que tienen una estructura parecida, y tan parecida es que de hecho en algún tiempo se juntaron y cazaron juntos. Y la figura de esa unión se llama perro, ¿no? El perro no es, podríamos decir, un animal doméstico, sino que es un simbionte, ¿no? Es una especie distinta que se integra en una función común. Y de verdad, digamos, en el paleolítico hubo manadas de hombres lobo, es decir, manadas mixtas, ¿no? De hombres y de lobo cazando juntos. Y de hecho, tú tienes tanto en la lengua alemana, ¿no es cierto?, en la antigua lengua alemana, nombres que perduran todavía, como Wolfram, Beowulf, que tienen la raíz lobo como un título de honor. De la misma manera que la tienen en América, digamos, algunas tribus de los llamados pieles rojas, ¿no? Lobo gris. Entonces, hay una identificación positiva por el lobo, con el lobo. El punto es por qué esta identificación positiva en un momento se da vuelta y el lobo se transforma en una imagen maligna y el hombre lobo en un ser de terror. Claro. ¿Por qué pasa eso? Claro. ¿Ah? Puede ser que tenga que ver con la transición del paleolítico al neolítico, cuando el hombre de cazador se transforma en agricultor y sobre todo en pastor. Entonces el lobo queda fuera y el perro queda adentro. Claro. Se divide el perro del lobo, ¿no es cierto? Y se divide también la identificación, quedando el hombre lobo con un arquetipo de la sombra, porque ya es el enemigo, el que viene a robarse, el que viene, que ya no es la manada que yo sigo, sino que es el rebaño del cual soy propietario. Entonces ahí aparece el lobo como anticristo, ¿no es cierto?, que se come al cordero, que es el símbolo de Cristo, el lobo malo de Caperucita Roja, y por supuesto el hombre lobo. Eso es en una primera aproximación. De hecho, me llama un poco de lo que tú dijiste, de Wolf, me parece que es el nombre que hablaste, y también hablaste desde Alemania. Es cosa de un poco de recordar cómo estos pueblos escandinavos, góticos, godos, como se vestían con pieles de lobo para ir a atacar, para ir a la lucha. Y me imagino que en gran parte, al ponerse quizás ese traje, esa piel de lobo, de cierta forma quería un poco adquirir algunas características fieras del animal para ir al combate. Y por lo que también he sabido, hay muchas leyendas que donde hay esa confusión de a veces de hombres, gente que se pone trajes de lobo o pieles de lobo para ir a la guerra y que son confundidos por hombres lobo. John, no sé si quieres. Sí, en las tradiciones nórdicas que se han recogido, hay mucha tradición que se habla sobre los berserkers. El berserker, que significa literalmente el hombre oso, eran guerreros consagrados a Odín, dios de la batalla. Estos guerreros entraron en un trance ritual ante las batallas. Ellos lo hacían a través de oraciones, rezos, el consumo de muérdago y otras sustancias especiales. Ellos combatían vistiendo pieles de oso, pieles de lobo, pieles de otros animales, incluso desnudos, y combatían con sus manos y sus garras. y prácticamente eran vistos como prácticamente hombres animales por sus enemigos. Claro. Ellos se dejaban crecer la barba, el cabello, y su aspecto bestial aterrorizaba a muchas personas. Hay muchas leyendas también nórdicas que hablan de que ellos utilizaban capas de lobo, y se cuenta que una vez un par de jóvenes, Harald y Hansson, que eran dos hermanos, le robaron las capas a dos berserker, y al colocarse las capas se convirtieron en lobos, y fueron lobos durante 7 años, hasta que un druida los ayudó y con un hechizo mágico les quitó las capas. La condición era la siguiente: durante 7 años ellos tenían que haber sido lobos, pero sin haber jamás probado carne ni sangre humana. Yeah. Si durante los 7 años no hubieran matado a un humano, podían entonces ellos librarse de la maldición del lobo. Así como tú, John, nos dices que de los pueblos nórdicos que se tomaban, que se ponían trajes de lobo, pieles de lobo, y de cierta forma era una de las formas de cómo transformarse en lobo, además de ponerse cinturones de piel de lobo. También yo he leído sobre gente que tomaba, por ejemplo, agua en charcos donde habían pisados lobos, y miles de otras cosas. Una de las formas más que sean conocidas dentro de cómo transformarse en un lobo es con el tema de la brujería. Y como que prácticamente el hombre lobo en gran parte han sido por culpa de hechizos, de brujas. Entonces como que ahí damos paso a otra forma de mito o de transformarse en lobo, que está relacionado con el mito de la brujería. No sé si nos pueden contar algo sobre eso, tienen algo que mira, comentar. Tú ahí estás enunciando esa separación de la que hablaba yo. Claro. Porque deja de ser un honor, ¿no es cierto?, para transformarse en una maldición. Eso significa un cambio histórico. Claro. Piensa que en Turquía algunas mujeres estériles invocan a un lobo justamente para ritos de fertilidad. Entonces, y otras hacen una imagen de un lobo de heno y que se conserva un año completo con el fin de desposar a las jóvenes de las aldeas. O sea, ahí está esta figura más positiva, si se quiere, hasta, como decías tú, Pato, que se transforma de pronto en esta figura completamente negativa y monstruosa. Claro. Mira, y aquí tengo un listado de las formas de cómo se puede convertir en hombre lobo, para que la vayamos comentando. Ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y a la magia negra. Ahí nuevamente tenemos un tema con el tema de la hechicería y las brujas. Los psicotrópicos. Claro. Beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo. O sea, en estos tiempos, por suerte, uno va a un bar y no están los lobos bebiendo, si no estaríamos todos convertidos en lobos. Uno más que otro, obviamente. uno sería más lobo más seguido que otros. Claro. Cubrirse con la piel de un lobo, así como lo estaba contando yo sobre los pueblos nórdicos. Dormir desnudo a la luz de la luna llena. Es un tema especial e importante porque el asociarlo con el tema de la luna llena no fue algo que pasó, no estuvo siempre con el tema del mito del hombre lobo. Hubo en una oportunidad que alguien, quizás fue algún escritor que lo vinculó realmente, antes no estaba necesariamente vinculado. Usar una prenda hecha de piel de lobo, como yo hablaba del cinturón, por ejemplo. Adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia y sortilegio. Ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado. De hecho, si es que la maldición se acababa al momento de ser bautizado. O que el hijo séptimo se llamara Benito, le usaran Benito. Ahí se acababa la maldición. Sobre el tema del séptimo hijo, es un tema bastante interesante que ya puso raya un poco hasta el límite, un poco hasta de los freaks, porque tiene unas historias bastante entretenidas ligadas con Chile, pero más que con Chile, con Argentina, ¿no? Brasil y Uruguay también tienen un poco el mito, que ya lo vamos a comentar. La clásica es ser mordido por otro hombre lobo. Tener relaciones sexuales con un hombre lobo. No sé si alguno nunca ha tenido alguna experiencia con algún hombre lobo por casualidad. Una chica lobo. Yo voy a mantener la reserva ya. Esas películas con lo que pasa con la fofofilia. Lo que pasa con la absenta se olvida con la absenta. Exactamente. Ahí queda. Mira, mi pololo es un hombre lobo. Así, mira. Papá, mira, mi pololo. Nacer después de mellizos o gemelos siendo hijo varón. Wow, eso es como extraño. No sé si tienen o conocen alguna otra causa de. nacer en el mes de marzo, que estaba consagrado en tiempos romanos y griegos al lobo. Ya. La otra posibilidad es la que se recoge en algunos estudios también medievales, que mencionaban que ciertas personas que tenían desde el nacimiento cierta condición con un gusto a la sangre o a la crueldad, interés por la vida salvaje, y de por así decirlo, gente que nacía con un alma muy parecida a la de un animal salvaje. También se comentaba en la tradición griega que a veces ocurría el caso por una maldición divina. En este caso estoy pensando en el rey Licaón. Licaón fue un rey de Arcadia, que fue un hombre muy cruel, y que un día que los dioses lo visitaron, decidió ponerlo a prueba. ¿Y de qué forma? Mandó matar a su hijo, lo cocinó y lo sirvió como un asado a los dioses. Los dioses descubrieron lo que había hecho Licaón y revivieron al joven, y al rey lo condenaron a estar como lobo durante 7 años, siempre el número 7, curiosamente, en castigo de sus crímenes. Cuando se menciona en un caso real, yo digo real en cuanto hay estudio y documento del tema de la Edad Media, muchos casos de brujería y muchos casos de persecución de vampiros, hombres lobos, fantasmas y espíritus, un caso conocido es el de Jacques Grenier. Jacques Grenier fue un joven de 14 años que en la Edad Media fue condenado justamente por ser hombre lobo. A él se le condenó porque se comió a 12 personas. Y este joven explicó que él, cuando era muy niño, unos 10 o 12 años, se encontró con un hombre negro en el bosque, el señor del bosque, un hombre gigantesco, el cual este hombre le entregó a él un cinturón hecho de piel de lobo, claro, y le dio un ritual para que se convirtiera en lobo. Y este niño se colocaba el cinturón de piel de lobo y atacaba a niños pequeños, a bebés o a pequeños pastores o pastorcillas. Lo que pasó fue que un día atacó a una de sus víctimas y esa víctima escapó. Esa víctima lo acusó. Las autoridades lo aprendieron, él confesó bajo tortura y se consideró de que él era un licántropo, pero la iglesia fue piadosa, curiosamente en aquella época, y se le condenó a estar de por vida en un monasterio bajo el cuidado de los monjes, que tenían que educarlo y, entre comillas, amansarlo. Después de unos 5 años se lo volvió a ver y estaba un poco menos salvaje, pero seguía él con algunos arranques, por así decirlo, licantrópicos, pero sin jamás llegar a tomar otra vida humana. Antes de que nos metamos un poco en el tema de los vampiros, de los hombres lobos reales, por así decirlo, tú nombraste la leyenda o la historia de Licaón, que me parece es una de las primeras historias sobre hombres lobos que un poco marca lo que es la literatura. Porque creo que de ahí como que no hay algo más atrás, la verdad. En realidad atrás, por lo menos en la tradición occidental, no es muy conocido este tema exactamente del licántropo del hombre lobo. De hecho, es muy posterior otro ejemplo, que está en el Satiricón de Petronio. El Satiricón de Petronio, escrito durante los tiempos del emperador Nerón, aparentemente por Cayo Petronio, que podría ser el mismo que era el árbitro de elegancia del emperador, menciona justamente cómo un soldado romano se encontró con un hombre lobo. Y que este hombre lobo era un compañero de él de guarnición, y que van juntos al cementerio. Este hombre lobo se desnuda, hace pases cabalísticos hacia las estrellas, se transforma en lobo y ataca la casa de la novia de su amigo, y ocurre en forma de lobo. Y este lobo es herido de un lanzazo. Y al día siguiente, cuando llega el soldado a la guarnición, le cuentan que su amigo fue aparentemente asaltado porque lo habían atacado en el cuello, y su amigo tenía la misma herida del lobo. Así que entonces este soldado dijo que no comería nunca más con aquella criatura tan oscura, que no es la única criatura oscura que sale en este libro, porque de hecho también hay una alusión a unas brujas, demonios y otras cosas. Uff, harto tema aquí con los hombres lobos. Hay mucho tema. Tú mencionaste, César, los hombres lobos reales. En ese sentido habría que hablar de los niños lobos y de las niñas lobos de la India, que no son otra cosa que muchachos criados por lobos. Algunos decían, cuando se conocieron recién estos casos, que estas historias eran ridículas por la razón siguiente. Decían, el periodo que da de mamar una loba o una perra, que para el caso viene a ser lo mismo, es muy corto. Entonces va a destetar, ¿no es cierto?, a los niños humanos y se van a morir de hambre. Pero posteriormente se dan cuenta que la perra o la loba produce leche por razones psicológicas. Es decir, mientras la cría se comporte como cría, la hembra, la madre sustituta, la sigue tratando como cría y amamantando, ¿no? Y se ha visto que las perras, digamos, pueden criar gatitos, pueden criar incluso pollos, digamos, cualquier cosa que se comporte como cachorro, y por supuesto niños humanos. Entonces el niño humano era para la loba un cachorro que sencillamente seguía siendo cachorro durante un tiempo más largo. Y cuando estos niños fueron encontrados, que ya llevaban varios años, integrados en manadas de lobo, como el caso de la domesticación del perro, pero al revés, si tú te fijas, ellos caminaban en cuatro pies, ellos aullaban, ¿no es cierto? Aquí está muy patente todo el influjo de lo que es determinado por la crianza, ¿no? Que el hombre está formateado para tener ciertas costumbres y cierto lenguaje, pero no para tener esas costumbres y ese idioma. Entonces, es muy maleable, ¿no? Eso es lo que llamamos educación. Entonces, estos niños después, que fueron llevados a la sociedad humana, en muchos casos no hablaron nunca, preferían la compañía de los perros a la de los seres humanos, dormían en el suelo, seguían caminando en cuatro pies, en fin. Es muy interesante. Y esta es una de las vertientes de la leyenda. ¿Es una historia real que me estáis contando? Reales, absolutamente reales, documentadas. Estoy contando un cuento, una novela. Ya. Sí, y en la India, que es como el límite este de la distribución del lobo, además ha sido históricamente un lugar de gran población humana, ¿no es cierto? Y donde hay mucho contacto entre hombres y animales. Podría decir, saliéndome un poco del tema, que el país donde más se producen muertes de seres humanos causadas por animales en la India. Entonces, es un lugar de gran contacto interespecífico. Y aquí también apareció el caso de los niños lobos. Interesante. Yo ya, más que nada, he escuchado sobre novelas, sobre historias de niños lobos, pero no algo como real, por así decirlo. Y hablando sobre niños, me gustaría que conversáramos, contarles sobre lo que pasa, que sobre el tema del séptimo hijo, y que se transforme en hombre lobo. Y lo curioso que, por ejemplo, en Argentina, el presidente de la República apadrina al séptimo hijo, le paga los estudios hasta que tiene 18 años. Y es porque, obviamente, antiguamente se creía que el séptimo hijo se transformaba en un lobizón, en un hombre lobo. Y esa leyenda llegó a Argentina y también a Uruguay por los colonos, en este caso rusos, que en Rusia y en Europa también creían esto de que el séptimo hijo se transformaba en lobo. Sí, porque en Argentina y Uruguay no hay lobo, en Sudamérica no hay lobos. Claro, se transformó en lobizón. Llegó por ahí y que en el fondo el gobierno empezó a padrinar esto, haciéndolo incluso legal del año 73 para adelante, creo que Perón lo hizo legal. Fue porque por culpa de esta superstición, a los séptimos hijos los estaban abandonando, los dejaban botados, los regalaban o los mataban incluso, porque la gente pensaba que ya se iban a transformar en hombre lobo. Entonces, para evitar un poco eso y porque necesitaban, obviamente, que poblaran el país, ya que necesitaban mucha gente, el presidente se empezó a hacer cargo del séptimo hijo, y en el año 73 en Argentina por lo menos se hizo como legal, pero también pasó a ser a hijo e hija. Y en Chile, hace años atrás, la presidenta Bachelet amadrinó, en este caso, a una séptima hija, siguiendo esa tradición. Y lo curioso de esto, que acá en Chile no nunca ha existido, que yo sepa, el tema de una tradición fuerte del hombre lobo. Quizás más del chupacabra, más que el hombre lobo. Pero sí se apadrina al séptimo hijo igual. Y yo estuve averiguando de dónde partió esto, porque en Argentina se puede decir que por los colonos llegó. Perfecto, y Perón lo autorizó. Pero en Chile pasó que en el año 76 un presidente apadrinó a un hijo de un colono alemán, porque este colono le dijo al presidente que en su país era una tradición de su país, en Alemania, que se apadrinaba al séptimo hijo. Y ahí empezó a hacer esto en Chile, como siguiendo esta tradición, incluso que ni siquiera sin saber por qué. Y actualmente en Chile también se apadrina al séptimo hijo y séptima hija. Así que como que todo usted tiene así como esa raíz de que en el fondo era porque se transformaban en un hombre lobo, en un lobizón, como se dice en Argentina, en un hombre lobo. Así que es muy interesante el tema de está más cercano el mito del hombre lobo de lo que uno cree o voy a pensar. Antes de terminar este bloque, me gustaría que habláramos sobre los vampiros, sobre los hombres lobos reales. No sé si queda algún otro caso que nos puedan contar. Yo, la verdad, en el libro sobre el tema de la licantropía, he escuchado varios casos, la verdad. pero no recuerdo ningún nombre especial, son todos similares. Y lo que llama mucho la atención es que en muchos de esos casos está presente que los hombres lobos, antes de matar a sus víctimas, las violaban. Hay un tema totalmente sexual y se repite casi siempre. Como al punto que capaz que haya sido hasta una especie de excusa para ocultar muchos actos aberrantes a través de la historia. No sé, John, ¿tú qué piensas? Ya que nos contaste algunas historias de vampiros, hombres lobos reales. Estoy pegado con los vampiros, disculpen. Me parece que se debe a la influencia acá del maestro Magno Tiros, ya que te está controlando mentalmente para que hablemos de los vampiros. Ya. Pero efectivamente, en el mundo real... Por eso no hay que mirarle los Estoy ojos. Estoy pegado con los vampiros, sí. Lo siento. Ya, pero hablando del tema de los hombres lobo, por una parte se daba el caso del hiperhirsutismo, que eran seres humanos que debido a problemas genéticos salía pelo por todas partes del cuerpo. Esta hipertrofosis. Exacto, y pasaba que estas personas... Como esos mexicanos que estaban... Exactamente. Con... Hipersutismo o hipertricosis. Que hay, vinieron unos a un circo mexicano acá. Justamente, claro. Sí. ¿Ah? Sí. Exactamente, hay muchos casos documentados de ellos. Incluso en el siglo XIX se le llamaba a ese hombres caniche u hombres perros, porque debido a que tenían ellos, digamos, su cuerpo completamente cubierto por cabellos. También está el tema que se habla de que la porfiria, aquella enfermedad tan curiosa, que se debería, de alguna forma... Volvemos con los vampiros. Relacionada con los vampiros. Con los vampiros. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. También en algunos casos extremos se daba también el tema que a la persona que tenía porfiria le daba un comportamiento de tipo animal, por una parte. También se menciona que hay varios casos, como tú mencionabas, de psicópatas, que fueron conocidos también como vampiros o licántropos, que eran personas que eran normales en ciertos periodos del año. Pero cuando ocurría que en ciertos momentos del mes... o de la luna, por así decirlo, se activaba en ellos ese deseo por la carne y la sangre humana, ellos atacaban a las personas y simplemente después no tenían ni siquiera un recuerdo de lo que habían hecho. Están casos de alemanes como Hackman, como el vampiro de Dusseldorf, como M, que si bien son vampiros, en algunos otros casos relacionados con ellos se da también el tema del consumo de la carne. Y ahí estamos un tema muy curioso y un tema tabú, el canibalismo y la antropofagia. Porque esa es una constante en todas las culturas humanas, debido a que de los primitivos que consumían el corazón de sus enemigos o la carne de sus seres queridos, se ha arraigado ese tabú en nosotros hacia la carne humana. Pero justamente el hombre lobo viene a violar ese tabú tan marcado del ser humano. Y te das cuenta cómo el hombre lobo devora al ser humano y se nutre de él y se alimenta de él. Y es una suerte curiosa, porque en este canibalismo del hombre lobo, uno podría ver incluso huellas de tradiciones muy primitivas y de época tribales que se vienen hoy en día a reaparecer de una forma atávica. Bueno, en ese caso, la conducta licantrópica podría ser como la sombra del tabú mismo, ¿no? Como lo que el tabú denega y que se manifiesta como su recorte, ¿no? Y aquí vamos a ver que el hombre lobo sería una figura que también, siendo rebelde, una figura luciferina, viene justamente a restaurar un orden natural que la humanidad ha quebrado. Porque el ser humano, al romper con la naturaleza, con lo elemental, justamente ha perdido mucho. Y personajes como el hombre lobo vienen justamente a recordarnos que tenemos una parte primitiva, una parte salvaje dentro de nosotros. Claro. Y antes de irnos al primer corte, queda algo que les dejé anotado, para que no se nos vaya. ¿De dónde viene el tema de la luna, de este influjo del hombre lobo y la luna? Que no lo tomamos en ningún lado ahora que... Es como un elemento característico del hombre lobo. ¿Será que simplemente fue fue añadido por el tema literario? ¿Realmente fue de un autor que se le ocurrió un poco con lo que pasó con el tema de las balas de plata? ¿O tiene algún arraigo folclórico anterior? No sé si alguien me puede contar eso o sabe algo del tema de la luna. ¿O solamente viene un tema fantástico nada más? Mira, por una parte se ha relacionado el tema de la luna, bueno, por el tema que la luna, tú sabes que exacerba los instintos, y justamente el hombre lobo es un ser instintivo, y por tanto, la luna vendría a despertar en él todo ese espíritu salvaje y violento, por una parte. Por otra parte, está también la visión de que, como bien decía hace unos minutos atrás Patricio, se relaciona también con las culturas primitivas, y no olvide que esas culturas primitivas, que eran las culturas de los cazadores, que después se convierten en sedentarios, estas culturas primitivas eran culturas lunares, y por tanto ellos adoraban a la luna, adoraban a la diosa madre, eran culturas donde adoraban al dios padre cornudo, pero solamente como consorte de la diosa. Y básicamente eran culturas que tenían, por ejemplo, 13 meses por 13 lunas que hay en el año. Y entonces la luna venía a regir justamente la vida de ellos, por una parte. También por otra parte está el tema que algunos han visto que en el hombre lobo hay muchos elementos de chamanismo. Y también el chamanismo tiene que ver mucho con el tema también de la astrología y la cosmología. Y el tema de la plata es una cosa curiosa, porque tú, si tú ves que la plata, destruyendo al hombre lobo, curiosamente la plata es un símbolo lunar, debería al contrario darle más poder. Es como la homeopatía, ¿no? Lo semejante contra lo semejante. Con semejante, semejante. El mal contra el mal, como por ahí escribió también el autor del Exorcista, cuando comentaba, colocaba en la cabeza de Pazuzu frente al espíritu. Mira, en Escandinavia, por ejemplo, lo que hablamos anteriormente, el lobo es el símbolo de la reintegración cíclica, decíamos, y similar al que encontramos en la India. Skoll y Hati son gigantes en forma de lobos que persiguen al sol y a la luna y eran causa de los temidos eclipses en los que se los hubieran tragado de no ser por los hechizos forjados contra ellos. Ya, entonces, no sé si alguien quiere decir lo último sobre esta parte dedicada al mito antes de ir a un primer pequeño corte musical. Bueno, hay algunas estadísticas que habría que tomarlas con pinzas, pero dicen que en periodos de plenilunio aumentan los crímenes violentos. De hecho, la luna produce efectos en seres biológicos. Hay algunos peces que desovan, digamos, en las épocas de plenilunio, digamos, algunos gusanos, digamos, que tienen un comportamiento así también, ¿no? Y de hecho, el efecto psíquico eventual que podría tener la luna estaría basado en un efecto somático físico, ¿no? Por el tirón gravitacional que es mayor durante las épocas de luna llena. Es cuestión de observar el comportamiento de las mareas para darse cuenta de que por lo menos los efectos físicos son reales, ¿no? Claro. Y también los efectos biológicos en el caso de las especies mencionadas son reales. Ya, me parece excelente este primer bloque, así que vamos a ir un pequeño corte y ya volvemos acá en Culto Secreto. Scheint, ich bin erwacht. Sie rufen mich, rufen ihr Kind. Sie wissen, dass ich ihrer bin. Solange ich noch Herr meines Sinns, renn ich zu der Kammer hin. Das Schloss versperrt den Schlüssel fort. Ich später such am stillen Ort. Ich bin der Wolfsmensch. Schatten tanzen, heulen in der Nacht. Der Wolfsmensch. Lachen, schreien, fratzen, bin erwacht. Willen wäre mich dabei. Der Wolfsmensch findet mich, löst mich und es sei, dann bin ich frei. Vor langer Zeit im dunklen Hain des Müllers Tochter, sie war mein. Es hielt sich eisern das Gerücht, das in dem Wald ein Untier ist. Da kam es mordend, blutend, geifernd, raffte denn das Mädchen hin. Nur mich verschont es, hieb allein die kranke Klaue in mein Bein. Ich bin der Wolfsmensch, Schatten tanzen, heulen in der Nacht. Der Wolfsmensch, lachen, schreien, fratzen, bin erwacht. Der Wolfsmensch, wieder willen, wäre nicht dabei. Der Wolfsmensch. Löst mich und es sei, dann bin ich frei. Ich spür die Macht, es folgen Krämpfe. Das Tier, das Tier, das Tier. queremos interrumpir un poco el programa dedicado a los hombres lobos para que junto con la Leo vamos a hacer algo que les debíamos desde que comenzamos el culto secreto, que fue saludar un poco a nuestra fiel audiencia, la gente que nos escucha en cada programa, cada 15 días acá por Dark Zone. Así que, a ver, vamos a nombrar primero a Patricio Alfonso, que ya lo deben haber escuchado en el capítulo de los vampiros y en este. A Felipe Caro Zúñiga, también le mandamos un saludo. ¿A quién más? Darka Domínguez. A McFly me parece que es un oyente del programa de cine ficción, de que también creo que descubrió acá estos capítulos de Culto Secreto. Daya Reyes. Fedor, que es un nickname. Hay uno que se llama Ser. hay un nick bien raro. Por ejemplo, Elizabeth. No, este no es nick. Elizabeth Begistein. Héctor Hugo Pizarro. Otto. A ver, Otto, ¿cuánto se llama este? Otto Vélez. Nurix Grieg. Jocelyn Aliet. Mario Batista, por favor, Baptista. Mario, él es de Portugal. Muchos abrazos para él. Cintia Guajardo, Cristian Saldivia, Poleric Aravena, ¿no? Sí. Sí, yo le voy a mandar un abrazo muy especial que nos va a visitar pronto acá en Chile, de Buenos Aires, a Marcelo Insúa. Así que un gran abrazo para él también. Ya, ¿qué más? Tenemos a Felipe Caro, Andrea Prostein. Mira, esto no sé ni cómo pronunciarlo. Leiferus Van. Miriam Sánchez, de Ciudad de México, que nadie nos escribe. Moradina Fight. Lobo, mira, Lobo Gato Desafortunado. Un saludo para él, genial Nick. Mauricio Contreras. Sandra Malakian. Malakian. Mira, John Toro, ¿te suena John Toro? Me suena John Toro, está presente y acá también. Boris López de Osorno y Miguel Muñoz de México. Que le mando un saludo a un amigo. Y le voy a mandar un saludo ahí oculto a un baterista que me pidió hace harto rato que le mandara unos besos ahí por el programa. Así que todos los abrazos y besos para él. Ya, y en cuanto a gente que nos escribió, bueno, a todos estos nos pueden escribir aquí en la misma página de Dark Zone, con su cuenta de Facebook o con su correo. O si no, nos pueden mandar un mail a culto@darkzone.cl si quieren mandar un mail más largo, más extenso. Y también vamos a saludar a Tatiana Morandi, que ella nos dijo: me siento bacán de oír cosas que me interesan y que no tengo mucho con quien hablar. Así que eso nos escribe la Tatiana Morandi, un saludo. Val Belial nos dice: ya me hice adicto a este programa. Que tenemos un adicto. Sir Vincent nos dice: estimados, me gustó su programa, la temática y las canciones. Estaremos a la espera de nuevas entregas. Una consulta: tengo un proyecto de rock electrónico industrial y me gustaría hacerles llegar algo de mi material para que lo pongan en su programa, de ser posible. Soy de Santiago y el proyecto se llama Golondrina Monotémpora. Un abrazo a la distancia. Creo que en la página Dark Zone te habían respondido. Tienes que escribirnos a culto@darkzone.cl y nos mandas el tema y a ver si lo agregamos en un capítulo de nuestra programación. Así que para que nos mandes su tema, y bueno, gracias por seguir escuchándonos. También Héctor F. Valencia nos dice: magnífico poder escuchar a los grandes poetas de la historia. Gracias por el programa. El señor Dark en Chile nos dice: interesante programa y muy didáctico. Él se refiere al programa del absenta. Sobre la elaboración del absenta con Eric Caballero. Voy a tener que ponerme en contacto con Dragon Bear para probar alguno de los brebajes del alquimista sureño. Y además nos dice: coloquen algún tema de Mandrágora Scream o Huntress. Son bandas que me gustan y van con el estilo del programa. Así que, amigo Lázaro, vamos a buscar algún tema de Mandrágora Scream, que es una banda media vampiresca, así que para incluir. Bastante buena, por cierto. Y bueno, y no todas son cosas buenas, ya que el señor Pedro Ferenus Candia se fue un poco en picada contra Eric Caballero en el capítulo de la absenta, hablando en duras palabras sobre él y sobre su brebaje. Así que bueno, ahí pueden leerlo, yo no lo quiero reproducir. y lo que lo lean nomás para que cada uno saque sus conclusiones. Y don Pedro, aún así, gracias por escucharnos. Sobre peleas personales tampoco no nos podemos pronunciar mucho. Bueno, lo más importante es causar polémica y es lo que estamos logrando. Así que, misión cumplida, César. Y para finalizar, vamos, Alejandro Quirós nos dice: creadores de Culto Secreto, los felicito por el buen trabajo que están haciendo, por su tiempo que nos dan para poder estar cada vez más cerca de la oscuridad. Les ruego que sigan con esto y que no paren, y les juro que seré un seguidor fiel. Así que me parece genial, muy agradecido por todos los saludos. Un abrazo para todos ellos y que, bueno, sigan escuchando el programa. Así es, así que bueno, ahora vamos a seguir con el programa, así que ya nos vemos. Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Solo por Darkson.cl. Ya, regresamos acá en Culto Secreto, en este capítulo dedicado a los licántropos. Y como ya saben, cada 15 días por Darkson.cl nos pueden escuchar un nuevo capítulo de nuestro programa. Tenemos una cuenta de Twitter que es @DarksonRadio y también nos pueden ubicar en Facebook. Y además tenemos un correo, si nos quieren escribir, que se llama culto@darkson.cl. Habíamos escuchado a la banda alemana llamada Schandmaul con el tema Wolfmensch. Este tema es del año 2008. Así que ahora vamos a seguir con nuestro segundo bloque dedicado a la literatura de los hombres lobos. John, ¿quieres partir? Sí, gracias. En la Edad Media hay un cuento, un relato sobre hombres lobos que ha tenido muchas variantes, como bien decía hace un momento atrás Patricio Alfonso. Este cuento o relato dice lo siguiente: un cazador va en el bosque de noche, es atacado por un lobo. El cazador logra salvar su vida y le corta una de las patas a esta criatura. El lobo escapa y el cazador entonces toma la pata como trofeo y la guarda en su pañuelo. Después ocurre que él llega a una casa cercana y pide entonces un poco de ayuda. El dueño de la casa le pregunta cómo ha quedado él en ese estado tan maltrecho, tan herido, sangrante, y este hombre le cuenta que fue atacado por un lobo. Y para demostrarle lo que está diciendo, abre el pañuelo. Y dentro del pañuelo ya no hay una zarpa peluda de un lobo, hay una delicada, blanca y hermosa mano de mujer. El dueño de casa se queda completamente aterrorizado porque reconoce los anillos de esa mano cortada y sube al segundo piso y encuentra ahí, en su alcoba, dormida a su esposa, la cual estaba muy pálida porque estaba desangrándose, ya que le faltaba a ella una mano, la misma mano que habían encontrado en la alforja de nuestro cazador. La mujer consultada confesó que era bruja y que ella, para ir a su sabbat, se convertía en loba. Esa leyenda es una de las más tradicionales sobre hombres lobos en el medioevo. ¿Esa fue como una de las primeras historias sobre hombres lobos como que se conoce? Es una de las primeras, yeah, justamente que se conocen. A ver, pero ya llegando como a la literatura quizás más, no sé, llamarla tradicional o ya de lo que es literatura fantástica, ¿cuál sería como el primer cuento dedicado al hombre lobo que se conoce realmente? Mira, curiosamente aquí parece no haber una obra capital, como ejemplo Frankenstein, el referente es clarísimo, Mary Shelley, en Los Vampiros hay un referente muy, muy claro, digamos, Drácula de Stoker, aunque hay otras obras que no le deben nada, digamos, pero el referente sigue siendo Drácula. En cambio, en El Hombre Lobo no hay una obra que uno podría decir esa es, ¿no? Entrando en el terreno de la ficción. Sin embargo, y a propósito de lo que decía John, yo estoy pensando en algunos relatos de una autora contemporánea norteamericana que se llama Angela Carter. Claro, En Compañía de Lobos. En Compañía de Lobos, y hay otro cuento, claro, En Compañía de Lobos quizás es más conocido porque hicieron, Neil Jordan dirigió una película, claro, con el mismo director de Entrevista con el Vampiro, dirigió una película, ¿no es cierto? Que le vamos a comentar de ahí, basada en ese relato que le da una vuelta de tuerca muy interesante a la historia de Caperucita. Claro. ¿No? Ahora, pero ella tiene otro relato donde retoma esta historia del miembro que se encuentra, pero le da la vuelta, ¿no es cierto? Y ve como el trasfondo ideológico que hay detrás de esta acusación, ¿no? Y ahí, digamos, la mala no es la supuesta mujer lobo, sino sus acusadores, ¿no? Hay toda una cosa muy interesante. Yo recomiendo a quien le guste la literatura, y sobre todo la literatura fantástica, leer estos cuentos de Angela Carter, que no son tan difíciles de encontrar, ¿no? No. Pero ese, a propósito de literatura lupina, digamos, ese sería uno de mis preferidos. De hecho, yo encontré en el sitio evox.com, que es un sitio de podcast, unos audiolibros, creo que se llama Mundo de Tinieblas, donde está el capítulo dedicado a la Angela Carter en compañía de Lobo. Está muy bien narrado, así que bien interesante. Yo tengo aquí un libro que traje, que de hecho leí parte del prólogo al inicio del programa, que se llama, bueno, El Hombre es Lobo, que es de Editorial Ciruela. Yo tengo la edición Bolsillo y también tengo la edición Ojos sin Parpo, aunque se las dos ediciones. Y aquí viene una serie de cuentos bastante interesantes, y donde muestra como diferentes caras del mito. Aparece un cuento que se llama El Lobo Blanco de las Montañas Harz, de Frederick Marriott. Ese es como clásico. Claro, claro. Hughes, El Hombre Lobo, de Sutherland Menzies. Viene un cuento de un maestro, que de hecho el que le da un poco el nombre a este programa, que es Algernon Blackwood, con el tema del campamento del perro, que es un cuento bastante bueno, uno de los mejores de esta edición. La casa de Peter Fleming, con el tema del campamento, digo, en el tema del cuento del el campamento del perro, ahí pasa un yo diría como una especie de hombre lobo como psíquico. Sí, de hecho, ahí está basado, digamos, en las creencias más o menos teosóficas y más antiguo que la teosofía sobre, claro, los varios cuerpos, ¿no? El hombre lobo como cuerpo astral, ¿no? Claro. El lobo como cuerpo astral. De hecho, hay un libro que no es un escrito de ficción, sino un libro de un esoterista que se llama Eliphas Levi, donde habla del hombre lobo, digamos, como alguien que sueña mientras su cuerpo astral recorre los campos en forma de lobo. Ahora a Lovecraft le cargaba el campamento del perro de Blackwood, porque le cargaban los cuentos fantásticos que tuvieran una inspiración o una explicación o pseudo explicación ocultista. En la opinión de Lovecraft, ¿no? Claro. Que no es necesariamente mi opinión, decía que contra menos ocultismo y contra menos explicaciones esotéricas tengan la literatura fantástica, mejor, porque así queda más inexplicado el... Bueno, de hecho, Lovecraft siempre habla de inenarrable y... Claro, y él mismo se consideraba se consideraba un materialista absoluto, ¿no? Bueno, aparte, eso mismo que tú dices, también un poco le sirvió para los críticos de Lovecraft también para atacarlo. A su falta de imaginación, entre comillas, que decían, a la que nunca explicaba realmente lo que uno estaba viendo. Claro, hay una parte del ensayo de Lovecraft sobre literatura de horror donde dice que generalmente los escépticos, de alguna manera yo no dudo de que lo diga de buena fe, pero de alguna manera se está refiriendo al mismo, los escépticos son mejores escritores fantásticos que los que tienen alguna creencia esotérica. Porque para ellos la irrupción de lo fantástico es una sorpresa absoluta y un espanto absoluto, porque no están las coordenadas de su mundo. Claro, eran un poco de las claves del buen cuento de terror, es tratar de ser lo más real posible. Así. Siguiendo con los cuentos de este libro, un libro bastante interesante, si lo pueden conseguir, se llama Los Hombres Lobo, editorial Ciruela. Está La Casa de Peter Fleming, cuento que la verdad no lo recuerdo, para qué les voy a mentir. Tabú, de Geoffrey Household, y me quiero detener en el último cuento, que se llama El Galoup, de Signol, que Galoup es, de hecho, es como le llaman al hombre lobo en Francia. Loup Galou. Y este cuento es muy interesante y original, porque aquí se habla desde el punto de vista del lobo, o el hombre lobo, él es la primera persona, y él habla cómo se transforma, y cómo lo persiguen y cómo engaña a la gente. Bueno, voy a contar el final un poco. ¿Algún otro libro que nos puedan recomendar? El de la Timon Mas, que se llama, en la edición español se llama El Hombre Lobo Insólito, que tiene otro capítulo dedicado a Drácula y otro, claro, a Frankenstein, claro. Pero hay uno que es El Hombre Lobo y que también tiene algunos cuentos, bueno, es disparejo, ¿no? Hay algunos cuentos buenos y otros derechamente malos, claro, pero en su conjunto es interesante. No, aquí, bueno, tengo que nombrarlo, quizá el público me va a odiar, no me olvidar. Tomates, quizás ustedes también, pero tengo que nombrar el libro de la Stephen Meyer, Crepúsculo, donde aparece esta mezcla de vampiros y hombres lobos, que también en el cine se ve representado en otras películas que vamos a comenzar más adelante. ¿Qué les parece a ustedes cómo se trata el tema del licántropo en la obra de Meyer? Si es que la han leído, obviamente, o si la han escuchado, no sé. Mira, ¿Pato? No voy a tirarle ninguna cosa a nadie. Voy a decir otra cosa. Ya en el Drácula de Bram Stoker aparece la relación de vampiros y lobos, ¿no? El mismo Drácula, como decía John Toro al principio, tiene características licantrópicas, y de hecho cuando llega a Inglaterra, su primera pisada en Whitby, en Inglaterra, es bajo la forma de lobo, porque así salta del barco, del Demeter, ¿no? Además, él tiene un poder sobre los lobos, ¿no? Claro. Y los convoca y los usa para sus fines, ¿no? Claro. De hecho, esa especie de enemistad entre hombres lobo y vampiros es una cosa, una vuelta de tuerca bastante más reciente, ¿no? Underworld, ¿no? Claro. Pero antes de Underworld, ¿no hubo algo donde se mostrara esa rivalidad entre hombres lobos, sí, y vampiros? Sí, pero es en estas películas de los años 40 que se llamaban Los Cócteles de Monstruos, que ahí aparecen juntos el hombre lobo, Frankenstein, la momia, el monstruo de la Laguna Negra, y no sé qué más. Y aparecen ahí peleando todos contra todos, y es típico que el hombre lobo, ¿no? Se enfrente. Sobre todo estoy pensando en una película que es del año 45, creo que se llama House of Drácula, ¿no? Sí, House of Drácula. John Toro la debe de haber ahí visto. Ahí el Drácula presenta en un episodio de Sombras Tenebrosas, cuando Van Alas Collins se dedica a pelear con un licántropo también. Ocurre que son un pequeño referente, pero básicamente, como bien dice acá Patricio, son todos herederos de esos cócteles de monstruos, sí, que eran prácticamente de aquellos cines casi de matiné, que eran muy especiales, que tuvías que tener una realidad muy interesante, y que en algunos casos llegaba a ser prácticamente bizarro. Sí, no sé si quieren acotar algo en este capítulo, en este bloque dedicado a la literatura, antes de que vayamos a un corte. Mira, César, yo quería hacer algunas referencias a los juegos de rol. Ya. Ya, en Apocalipsis, estos juegos de rol de hombre lobo, ahí nos vamos a encontrar con estos tipos de hombre lobo. Bueno, tenemos el homínido, de ahí partimos, luego tenemos el glabro, que va a ser un humano con rasgos lupinos, con colmillos, uñas largas, un poco más de pelo, de vellosidad. Posteriormente vienen los crinos, que ya ahí tenemos esta figura en dos patas, con brazos enormes, una mezcla mitad humano, mitad lobo. Este juego, ¿cómo se llama este juego de rol? Apocalipsis. Apocalipsis, ya. Sí. Tenemos los Ipsbo, que es ya un lobo monstruoso, digamos, gigante. Y finalmente el lupus, que es el lobo propiamente tal. Ahí está la transformación completa, desde el homínido al lupus. Y también un rasgo interesante que aparecen en estos textos son los tipos de hombre lobo según la luna en los cuales han sido convertidos. Y tenemos los Arón, que son los de la luna llena, que son los guerreros. Los Galliard, en la luna creciente, que van a ser estos bardos que van a contar las historias. Después tenemos en la luna media los Philodox, que son los jueces. Los Teurgie, que es la luna menguante, que van a ser los más espirituales. Y finalmente los Ragavat, de la luna nueva, que son embaucadores. Esos serían, digamos, los clanes que tú podrías encontrar en este tipo de textos de los juegos de rol de hombre lobo, según la luna en los cuales han sido convertidos. Ya, genial. Yo creo que ahora que tú estás nombrando el tema de los juegos de rol, quizás más adelante tengamos un capítulo dedicado en exclusivo a algunos juegos en particular que tengan quizás relación con nuestro programa. Así que interesante ese aporte, Leo, así que me parece genial. Vamos a ir a un pequeño corte acá en Culto Secreto. Vamos a escuchar un tema de una banda que se llama 680 con el tema Big Bad Wolf. Y a la vuelta vamos a hablar sobre un tema que va a dar para mucho, que es sobre el cine de hombres lobo. Así que tenemos cuerda para rato, amigos, y que sigan escuchándonos aquí en Culto Secreto. Cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Solo por Darkson.cl. Esto es Culto Secreto, amigos, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros, como el tema que escuchamos recién de la banda 680 y el tema Big Bad Wolf. Esta es una banda inglesa y este tema viene en el disco Dead to the World del año 2009. Estamos hablando sobre los hombres lobo y en este último bloque se viene un poco lo más esperado, quizás, bueno, para mí, no sé si para mí es con tertulios, sobre el cine de hombres lobos. Iba a decir vampiros, pero ahora ya me acordé que estamos hablando de hombres lobos. Quiero que aquí Pato me obliga a decir vampiros, pero no. Son hombres lobos. Y yo, como no vine preparado, traje una pequeña antología para que vayamos conversando sobre cine. Y en cada película, si es que la vieron o no, nos puedan ahí comentar y todo lo que salga. Yo tengo registrada como la primera película de vampiros, a ver si ustedes me corrigen. De hombres lobo, perdón. De hombres lobo. Estás poseído completamente, ¿eh? De aquí el próximo programa va a ser sobre exorcismo, César. De hombres lobo. Bueno, como seguimos hablando de los zombies. Perdón, de lobo. Se llama El Lobo Humano. Werewolf of London. De hecho, ya la comentamos hace un rato. Del año 35, es una película estadounidense. El director es Stuart Walken, con guión de John Colton. Y el de reparto, el que protagoniza al hombre lobo, se llama Henry Hulk. El doctor Wilfred Glendon, experto en botánica, se dirige hasta el Tíbet con el fin de localizar una extraña flor. Fue un poco lo que comentamos al principio, que únicamente crece bajo el influjo de la luna, esta marifasa creo que se llamaba. Cuando está a punto de conseguir una muestra, es atacado por un hombre lobo que lo deja herido y con el estigma del licántropo. Una vez en Londres, se le presenta el doctor Yogami, aquel que lo contaminó, y le informa que la flor que recogió es el único antídoto capaz de curar esta enfermedad. ¿Alguno de ustedes la ha visto, o sea, la conoce, o ya es muy antigua como para...? Yo la verdad no la he visto. Yo como que conozco la del 41 para adelante. La de Lon Chaney, de hecho. Es que la del 41 es la que como que de alguna manera provoca el impacto del hombre lobo en el cine y como que deja fija la imagen en la retina. Claro. De hecho, el maquillaje de este hombre lobo es bien parecido al de Lon Chaney. Es parecido. He visto algunas imágenes. No he visto la película, pero he visto algunas fotos de Henry Hull, digamos, caracterizando al hombre lobo. Y otra cosa que es interesante en esta película es la asociación con los psicotrópicos, ¿no? Con la planta nuevamente, con la que le tiene que ver con la brujería y con el chamanismo, como decía John Toro antes. Y lo que llama la atención en la imagen del hombre lobo mismo es que, a diferencia de las leyendas y a diferencia también de algunas películas posteriores, la transformación no es completa. No tenemos un lobo. Claro. Sino que tenemos una criatura que podría ser un híbrido con algunos flacos, que podría parecer un gorila, ¿no? Porque anda como en dos patas. Camina en dos patas, claro, es peludo, tiene colmillo. Claro, entonces la cara es igual. Es una criatura mixta. Claro, pero no es un lobo. Eso es interesante también. Tal. Sí, interesante eso. Porque de hecho, la película siguiente que tenemos en este listado, que es El Hombre Lobo, que es la película del año 41, dirigida por George Wagner, con el guión de Kurt Siodmak, es de la Universal, y en el reparto Lon Chaney Jr., hijo del mítico Lon Chaney, el hombre de los mil caras, Claude Rains, Warren Williams, Ralph Bellamy, entre otros. Es el gran clásico del cine fantástico, interpretado por Lon Chaney, y con un Bela Lugosi, que creo que hacía el papel de Igor, me parece, Bela Lugosi, o no estoy equivocado, o es otra película. A mí ya se me confunden los personajes. Sale Bela Lugosi y Junior, el hombre lobo. Claro. Sí. Una historia que se inspira en los relatos tradicionales de los licántropos y que obtuvo gran éxito. Visto hoy en día, puede producir alguna sonrisa por la resolución del hombre lobo, pero hay que tener en cuenta que en su momento supuso uno de los mejores trabajos en diseño y maquillaje. Por contra, dispone de una atmósfera atrapante y cuenta con una de las interpretaciones de gran altura. ¿Qué les parece a ustedes esta película? Yo creo que ese es el inicio, digamos, el inicio mediático, por lo menos, de la filmografía licantrópica. Sí, la película con Lon Chaney. Sí, y se integra, digamos, al panteón de los monstruos clásicos de la Universal. Lon Chaney, el hombre lobo; Boris Karloff, el monstruo de Frankenstein; claro. Bela Lugosi, Drácula, ¿no? O sea, los tres chicos de la Universal, ¿no? Claro, a pesar de que en el caso de Drácula, igual, de repente hubieron variando los actores, de hecho. Así, bueno, pero es en ese tiempo era la literatura de terror era la Universal, digamos, estaba hablando de los años 40. Claro. Y Lugosi fue Drácula, como Boris Karloff fue Frankenstein, ¿no? claro. Es decir, la criatura de Frankenstein. Yo no leo algo que les dé esta película, si la han visto o no le da mucha importancia a esta película. Una más. No, al contrario, esta película viene justamente, como bien dice Patricio, a marcar la imaginería del hombre lobo. Porque justamente, como bien decimos, acá tenemos al hombre lobo híbrido. Y justamente yo rescato ese detalle, ¿por qué? Porque de por sí, en el mito del hombre lobo, está esa naturaleza que él tiene dual. Porque es una criatura que está entre la humanidad y la animalidad. Y justamente, aunque en el mito, como corresponde, en tradición, debiera ser un lobo completo, perfectamente desarrollado y con toda la imagen del lobo, justamente esta criatura da justamente la visión de un ser desgraciado, un ser que está maldito. Porque esta visión, en este hombre lobo del año 41, justamente el don de la licantropía es justamente una maldición. Una maldición que le va a acarrear al personaje justamente la ruina y finalmente la muerte. Así que acá hay un giro romántico, oscuro, siniestro, para una condición que posteriormente ya toma ribetes más positivos y quizás hasta luminoso, incluyendo la obra de la señora Mayer. Así es. Miren, y del año 57, nuevamente de Estados Unidos, aparece la película Yo fui un hombre lobo adolescente, con la dirección de Jen Fowler Jr. ¿Cuál es la gracia? Bueno, para mí, ¿cuál es la gracia de esta película? Que aquí aparece como protagonista un jovencísimo Michael Landon. ¿Se recuerdan a Michael Landon en La pequeña casa en la pradera? Y sí. Esta serie, ¿cómo es? Cuando quiere un ángel. Camino al cielo. Camino al cielo. Que era como el ejemplo de buena persona, era como buena persona ahí, pues Michael Landon. Yo fui un hombre lobo, ¿eh? Yo fui un hombre lobo. Ya, yeah. Y el año 61, ya entrando a lo que es el cine de la Hammer, de esta gran productora británica, tenemos a La maldición del hombre lobo, de Terence Fisher, con Clifford Evans, Oliver Reed, Yvonne Romains, Catherine Fuller, entre otras personas. La Hammer, digamos, fue la que tomó la aposta después de la Universal, digamos, como la productora de monstruos, ¿no? Claro. La Hammer en los años 50 y 60. Incluyendo elementos, además de el multicolor encanto que tenía, la sangre, el sexo, el erotismo, que en la Universal se insinuaba, pero que en la Hammer se muestra plenamente, y donde se da justamente cómo esta relación entre héroe y tánatos, entre la oscuridad, la muerte y la sexualidad. Bueno, correspondiente a los cánones de la época, porque tampoco era demasiado liberal, pero sin embargo vemos cómo esa voluptuosidad, tanto la figura de las criaturas del umbral, de la penumbra, vienen no ahora a horrorizar, vienen a seducir, a conquistar y a enamorar a los mortales. Sin embargo, el Oliver Reed sigue, el hombre lobo de la Hammer sigue manteniendo ese perfil híbrido de la Universal. Mira, la trama es, mira, bastante extraña. Una joven sordomuda da luz a un bebé con un extraño apetito de sangre. Adoptado por un bondadoso maestro, recibe una refinada educación. Sin embargo, no consigue reprimir sus tendencias asesinas. El año 68... Oye, esta sí que es una película muy, muy extraña. La marca del hombre lobo, con dirección de Enrique López, y en el guión y protagonismo, y actor principal, el gran Jacinto Molina, más conocido como Paul Natchi. Actor español. Emblemático personaje. No podíamos olvidarnos de esta gran figura del género, Paul Natchi, que se metió en la piel y pelos del hombre lobo en varias ocasiones. Pero memorable resulta este título, con el que alcanzó gran reconocimiento, incluso fuera de su país. Está dirigida por Enrique López, como dije, del año 68, y con guión del propio Paul. Esta película, La marca del hombre lobo. En el 75 vuelve. No, aquí nos encontramos con Freddy Francis y con Peter Cushing en La leyenda de la bestia, del año 75. No sé si alguno la ha visto, la recuerda. Hay tantas películas, la verdad. Esta no es muy conocida, me parece. Esa de la Hammer también. Me parece que es de la Hammer, sí. Sí, hay Peter Cushing. Entrando en los 80, tenemos Aullidos, con Joe Dante. En el reparto, Dee Wallace, Patrick McNee, Dennis Dugan y Christopher Stone, entre otros. Es una película notable. La recomiendo absolutamente para los que no las han visto. Claro, a ver qué dice acá. Finland 81, dirigido por Joe Dante, es una adaptación de una novela homónima, uno con grandes efectos especiales para la y después hizo una saga, ¿no? Y nunca segundas, terceras y cuartas, claro, partes fueron buenas, en este caso es cierto, pero la primera, Aullidos, ¿no?, de Joe Dante, es fuera de serie. Sí, realmente la mirada que da sobre el universo licantrópico, la manera como lo presenta, es muy interesante. Mire, y ahora vamos a entrar a lo que quizás yo creo es un clásico del cine de hombres lobo. Es también del año 81, Un hombre lobo americano en Londres. Otro clásico. Una obra maestra. Dirección, John Landis. Guión, John Landis. Música, Elmer Bernstein. Protagonistas, David Naughton, Griffin Dunn, Jenny Auchter, John Bodin, entre otros. Es una película tremendamente popular. Y es, bueno, es como conocido y clásico su transformación en hombre lobo, que sí, la transformación es parte como de la historia del cine. Es una parte, claro, sí, indudablemente. Además que la mirada irónica que tiene la película. Y hay muchos referentes, un comienzo prácticamente de la Hammer, cuando el par de mochilistas llegan a este pueblo inglés y les llevan así a esta posada con el pentagrama, la marca de la bestia. Y justamente se le advierte que no vayan más allá de la acera, y como buenos jóvenes que son, no hacen caso, y ocurre lo que sabemos. Y también, ¿cómo se da una vuelta de tuerca acá? Porque acá se renueva el mito del hombre lobo, porque se dice que justamente cuando él mata a una víctima, esta víctima muerta se convierte en una especie de revenante, de no muerto, que va a estar constantemente penando, hasta que el hombre lobo que lo ha matado muera a su vez. Y que justamente las víctimas que sobrevivan se convertirán en hombres lobos. Esa fue una interesante visión que cambió la visión del mito del hombre lobo en esta película. Y como un detalle también anecdótico, que John Landis, después de esta película, va a dirigir el video Thriller de Michael Jackson, donde hará también un homenaje al hombre lobo adolescente al comienzo del video. Exactamente, eso es un poco lo que también quería comentar sobre el tema del video de Michael Jackson, ultra famoso y clásico, que a muchos que tenían sobre los 30 un poco los marcó. Yo lo vi en ese programa Magnetoscopio Musical. Y sí, ya, yeah, exacto. Y quedé aterrado cuando lo vi. Y no vas a olvidar esa excelente narración en off de Vincent Price. Exactamente. Ya, yeah. Y ese año 81 también se estrenó la película Lobos Humanos, de la dirección de Michael Wedieff, con Albert Finney, Diane Benora, entre otros en su reparto. El año 84 se estrenó En compañía de lobos, que fue una película que estuvo nombrando Pato Alfonso hace un rato había atrás. Había nombrado el cuento de Angela Carter en la cual se basó esta película. Claro, con la dirección de Neil Jordan y el guión de Neil Jordan y la misma Angela Carter. Reparto: Angela Lansbury, David Warner, Sarah Peterson, Graham Crowden, entre otros. ¿Algo más sobre esta película que ya hayamos dicho? Ya lo dijimos. ¿Recomendable? La recomiendo también. Mira, esta la agregué como una rareza, pero se llama Teen Wolf, de pelo en pecho, que aquí actúa en Michael J. Fox, que es una comedia, la verdad. Es de la Metro Golden Mayer, con Rod Daniel de la dirección. Un estudiante del instituto descubre que es un hombre lobo, aunque en un principio su estado le provoca una terrible preocupación. Poco a poco irá desarrollando sus nuevas y ágiles y peludas cualidades para ligar con las chicas y ganar al baloncesto. El año 94 hay una película que creo fue mi única película de hombre lobo que he visto en el cine, que se llama Lobo, donde actuaba Jack Nicholson y la Michelle Pfeiffer. No sé si la recuerdan. Leo, tú, sí, que estabas un poco callado. Sí, la vi. Sí, estaba pensando, es que la verdad es que has mencionado buenísimas películas, pero bueno, tal vez para personas, digamos, en temas más recientes, esta película con Jack Nicholson es una de las que las personas mantienen en la retina constantemente. Además, con una caracterización bien sugerente y digamos, como muy hipnótica, a mi juicio. La Michelle Pfeiffer. Sí. Claro. Esta es con la dirección de Michael Nichols y la música de Ennio Morricone. Ese dato yo no lo sabía, la verdad. Ginger Snap, ya el año 2001. Película que alguna vez película de Chicas Lobo presentamos en un ciclo de cine, ¿te acuerdas, Pato? Sí. En el Cultura Alternativa. Dirección Joe Fosser. Esta es una de las pocas películas que sale de este dúo Estados Unidos-Inglaterra. Esta película es canadiense. Emily Perkins, Catherine Isabel, Mimi Rogers, Kim Lemche y Jess Moss en el reparto. Mira, yo agregué esta película, pero no sé si ustedes la consideran que pueda estar dentro de acá, es Pacto con Lobos, francesa, del año 2001. Justamente era la que yo traía anotada, que es una de las que me llamó profundamente la atención por el tipo de temática que plantea y todo este tema un tanto chamánico, como lo que habíamos hablado al inicio con este indígena maní, que tenía esta comunicación muy interesante con los lobos y tenía esta búsqueda del tótem. Esta película es francesa, dirigida por Christopher Gans, con guión de Stephen Cavell, Samuel Levinas, Vincent Castle, Emile de Kene, y eso es parte del reparto. Uno, la Mónica Bellucci, como la podía haber olvidado. ¿Cómo se le puede olvidar? Justamente estaba Renier, pensando en lo mismo. Jeremy Renner. Como lo había mencionado. El 2002, desde Inglaterra, viene la película Dog Soldiers, con Neil Marshall en la dirección y reparto: Sean Pertwee, Kevin McKitt, Emma Clisby, Liam Cunningham. No sé si alguien la ha visto. Es la película, sí, una película de un grupo de comandos, justamente están en operación en Escocia y que para su mala suerte van a toparse con una manada de hombres lobos y justamente tienen que luchar por sobrevivir. Y ocurre que hay muchas escenas de gore y también hay un elemento de un poco de humor negro en la película que también es recomendable si te gustan las películas de un poco de violencia y con un sentido del humor muy curioso y muy extraño. Y que me recuerda en algunos aspectos la película Luna Sangrienta, que es una película que habla justamente cuando un hombre es mordido por un hombre lobo, vuelve a su casa y ocurre que está con su familia y la... El único personaje que se da cuenta que él es un hombre lobo, ahí viene quién es. Thor. No, este no es el dios vikingo, es el perro. Y el perro se da cuenta que el tío de su amo es un hombre lobo. Y ocurre que esta película está basada en una novela. Y la novela está contada de la perspectiva del perro. El perro justamente es como el que nos cuenta cómo el tío del amo se ha convertido en un perro malo. Y justamente el perro es el que tiene que destruirlo. Es muy curiosa esa película Luna Sangrienta. Y también, recordando de estas películas curiosas, sangrientas con humor negro, también estaría El ciclo del hombre lobo, que es la novela de Stephen King, que se llamó Bala de Plata, en el cine, donde justamente tienes tú un hombre lobo que va durante un año depredando una población y el único héroe es justamente el menos esperado, que es un niño inválido, el cual tiene que descubrir quién es el hombre lobo para salvar su comunidad. Claro. Y en esta historia se dan muchos elementos, porque se va viendo la posibilidad de quién es el lobo, cómo ha atacado, a quién ha atacado, y justamente que el niño nadie le cree. Y ahí está también el sentido del humor que tiene al contar la historia el señor Stephen King. Y antes de seguir con las películas, se nos ha unido un último hombre lobo que llegó un poco tarde acá, porque... Así que, pero nunca es tarde para presentar a César Moraga, o también conocido como Starfucker. ¿Cómo estáis, César? Muy bien, un poco tarde, pero aquí, presente. Bueno, nunca es tarde para hablar de hombres lobo. La siguiente película que quiero comentar es Underworld, del año 2003, director Len Wiseman, música Paul Harslinger y actores Bill Nagy, Kate Beckinsale, la increíble Kate Beckinsale, Kevin Grevia, Michael Chin, entre otros, y tiene una saga, Evolution del 2006, Rise of the Lycan del 2009 y El Despertar, que es la última desde 2012. No sé qué piensan de esta película, ¿les agrada o no? O sea, en mi caso, ¿de qué manera puedo... tratar un poco como de darle un sitio dentro del cine que ha desarrollado la temática del hombre lobo? En casos como Underworld yo creo que responden necesariamente al efecto Matrix dentro de la cinematografía estadounidense, lo cual significa que desde cierto tiempo a la fecha el desarrollo del cine de acción pasa única y exclusivamente por la estructura que Matrix supo instaurar a nivel de cine comercial, con claros resultados muy exitosos a nivel de taquilla, por lo cual mucho de esa estructura no se relaciona con el historial que tiene el Hombre Lobo en la historia del cine, sino que se relaciona con aquel concepto de película de acción, con cierto tipo de efectos especiales, una cierta, con cierto estética, tipo de estructura, también. Exacto. Sí. Lo cual es muy interesante porque, más allá de las apreciaciones positivas o negativas que uno puede tener, tuvo un desarrollo más allá de las fronteras de Estados Unidos. O sea, hay que recordar una película que llamada Pacto de Lobos, por ejemplo, que es una película producida completamente en Francia, que supuestamente debería tener un cierto desarrollo dentro del contexto europeo, pero es totalmente opuesto a lo que se hace en Europa a nivel cinematográfico. Y es una película que ya tiene alcances de esa estética y de esos preceptos de cine de acción instaurados después de Matrix. Podemos decir que hay una película en donde se habla de vampiros, donde se habla de hombres lobos, pero yo, en mi opinión personal, creo que más allá de eso, lo que pesa en la película es esa estética de los últimos 10 o 15 años, en donde hay un prototipo de vampiro y un como prototipo... Como pasa con Blade, ¿no? En el caso de los vampiros, el efecto Matrix es claro también. O sea, más allá de desarrollar la historia o un punto de vista novedoso, lo que se hace es desarrollar una estética y una estructura de cine de acción en donde la temática es un detalle. Podemos hablar de películas, por ejemplo, en donde, no sé, ya han pasado yo creo 2 o 3 años desde el estreno del Hombre Lobo, esta famosa película que supuestamente iba a darle un poco de seriedad, 2 años, un poco de seriedad al tema. La crítica estadounidense hablaba mucho de que era la versión, iba a asimilar un poco lo que Coppola hizo con Drácula, supuestamente se iba a hacer esta vez con el Hombre Lobo, lo cual terminó siendo un total fiasco porque es una película de acción del montón. Yo creo que es como a mí yo la vi, me dio la impresión de decir, hicieron el Hombre Lobo, qué sé yo, con Lon Chaney en los años, claro, en los años 40, uh-huh, yo hago esto, pero mira lo que yo hago con los claro, FX que tengo ahora. Ese no es nada más que eso. En donde también hay un punto de enlace muy interesante que se relaciona con de qué manera desde la película de los 40 hasta la película que se hace en el 2008, por ejemplo, el 2010, pasamos drásticamente a estructuras cinematográficas muy dispares, desde pasar a películas en donde se desarrolla el primer plano y se hace una superposición de imágenes en donde vemos al hombre en su estado humano y hay un corte en donde hay un insert que nos muestra ya un hombre transformado en animal, a pasar a donde estamos absolutamente ligados a ese exitismo por el plano detalle, por el exceso de calidad visual, todo al extremo opuesto. O sea, lo obsceno, pero lo obsceno en sentido riguroso, ¿no? Claro, no moral, sino que... La enfermedad, sí, de la alta definición... En verlo ya, todo. Exacto, de manera... Ya no hay filtros, todo es absolutamente detallado, nada es implícito, todo es explícito. Hay otro concepto totalmente distinto y lamentablemente... La temática del Hombre Lobo no ha pasado un desarrollo más allá, sino que significaba una excusa para dar a entender este exitismo tecnológico del cual es parte el cine comercial de la actualidad. Y en ese sentido también se han retomado algunos tópicos. Pienso en Underworld con esta idea de Romeo y Julieta, en el fondo, claro, con la visión entre vampiro y hombre lobo. Exacto. O sea, pero es, digamos, la estructura, sí, digamos, literaria es esa. Romeo y Julieta en versión dark, digo. Exacto. Y ese concepto de dark que también es un concepto que tiene, se relaciona con una estética bastante disímil a lo que era 20 años atrás algo dark. O sea, hoy por hoy es como si tú ves Underworld o ves Matrix, te das cuenta que el vestuario y la dirección de arte apelan a los mismos colores, a la misma iluminación, al mismo tipo de montaje cinematográfico, en donde todos los planos nos indican una acción de mil maneras. Un balazo lo podemos ver 50 veces. Un videoclip que al final de cuentas dura 2 horas y media, más allá del asunto. Bueno, además que está presente la cosa de los juegos de rol, está muy presente como formato en la película, en Underworld, ¿no? Y en las Underworld que siguen también, ¿no? Entonces es como un juego de rol filmado y además, como decías tú, post-Matrix, ¿no? Entonces... Claro. Ese es el sustrato estético que tiene. A mí con algo me pasa un poco que están hablando Ahora sí, a mí con Underworld me pasa un poco que cuando vi un poco el tráiler, cuando se iba a hacer, encontré algo genial, aparte que como que retoma esta idea de lucha entre vampiros, hombres, lobos, que es algo bien interesante. O sea, cuando uno ve esa trama, dice, wow, es increíble. Y como dice Starfucker acá, el tema del recurso, de los efectos, pero aún así creo que, ya aparando un tema obviamente de efecto especial, más que la trama, los hombres lobo en este caso no fueron muy logrados, la verdad, al hacerlo que sean muy digitales, claro, como que perdió un poco lo espectacular de una transformación, por ejemplo, la de el hombre lobo en Londres, americano en Londres, la de John Landis, que es muy antigua en cuanto a efectos, pero uno la ve y se le hace un poco más creíble a ocupar una técnica tan antigua. Y creo que en especial en lo de John Landis hay algo muy particular que se relaciona a que es una transformación de un ser humano en un animal. Y no hay una ambigüedad en relación a otras transformaciones que hay en el cine, en donde podemos ver a un tipo de corbata, de chaqueta, al cual algunos rasgos se le asimilan a un lobo y termina siendo el tipo de chaqueta con corbata, pero con ciertas características de animal. El híbrido que hablábamos antes. La ambigüedad, sí. Claro. En casos como los de John Landis, yo creo que la película se resume en la escena de la transformación. El tipo desnudo en el living de su casa y termina siendo un animal completamente. De hecho, si me preguntas cuál es el sentido de la película, yo creo que a nadie se le puede olvidar la existencia de esa escena, que creo que para mí es la mejor transformación que por lo menos yo he visto claro, a nivel cinematográfico. Claro. Bueno, tú ya hablaste sobre El Hombre Lobo del 2010, o sea, con Benicio del Toro. Así que no la quiero tocar, no sé si alguien quiere comentar algo de eso, porque me quería centrar ya como quizás la última película, que no sé si quieran meter a otra vez a Crepúsculo acá, pero es en Van Helsing, donde ahí es una nueva como parada de los monstruos, donde aparece Frankenstein, los hombres lobos. Esta es una película dirigida por Stephen Sommers, con Hugh Jackman y la Kate Beckinsale nuevamente, y algo de la sinopsis. En pleno siglo XIX, en los Cárpatos está la misteriosa y mítica región de Transilvania, donde habita el mal que se hace presente cuando el sol se pone y donde toman forma los monstruos que protagonizan las pesadillas de los hombres. No sé si quieren comentar sobre Van Helsing, ya como cerrando un poco. Aquí se vuelve al cóctel de monstruos de los años 40. Claro. Pero habiendo pasado todo lo que ha pasado después, ¿no? Entonces, de nuevo está el monstruo de Frankenstein, que aquí está del lado bueno, por así decirlo, está el hombre lobo, está Drácula, y hay una y tiene una estética de cómic, ¿eh? O sea, a mí me gustaron mucho las vampiras. Bueno, están las tres, pero las de Drácula, parecen gárgolas, ¿eh? Justamente. Claro. No sé, tiene sus buenos momentos. La transformación del hombre lobo, si bien no tan espectacular como la hemos dicho, la de Landy, que justamente es la transformación, también claro, tiene sus buenos momentos. Esa especie de steampunk que tú ves ahí con esas máquinas extrañas que son prácticamente unos abortos extraños góticos de Julio Verne mezclado con un poco Ray Bradbury. También tienes unas creaciones así como una especie de unos enanos que son una especie de enanos mutantes, sí, como prefabricados, sí, los Dwarves. Sí. Es como el panteón de la rareza. Es muy barroca. Y acuérdate de cómo empieza. Los créditos del inicio son un homenaje al Universal, ¿no? Con los molinos de viento, y los aldeanos que vienen con las antorchas. Pero en Van Helsing, la transformación de las vampiras es uno de los efectos notables que yo he visto. De esa película, porque tiene cosas que se caen, como el Drácula. A mí nunca me ha gustado ese actor para Drácula. El Drácula estuvo muy débil, pero por ejemplo, ese tema de esas nupcias vampíricas que tenían ni siquiera uno, dos, tres, tenían como mil hijos de una sola vez, sí, por ejemplo. Esos vampiritos guaguas tiernos que asolaban la ciudad. Es que igual esa película de Van Helsing es una chacra, literalmente. Porque literalmente es una ofensa. Partiendo con el personaje, porque ese personaje es un ninja Matrix del tradicional, y por otro cambiar el nombre, yo creo, Abraham Van Helsing de la novela Drácula. Ahí tienes tú ahora un Gabriel Van Helsing, que es un híbrido que aparentemente resonó con Drácula. Y que sí, uno se da cuenta como que la película está hecha para qué, para divertir. Y de esto, al principio, ¿cuál era donde partía, me acuerdo, partía justamente en París luchando contra el Dr. señor Hyde? Hyde, claro, Dr. Hyde. Mataba a Mr. Hyde, justamente, y ahí comenzaba su historia de Van Helsing como personaje perseguido. Pero igual el Hugh Jackman igual poco ahí aplica su lo profesional que es, porque igual actúa bien para un poco para la chacra que es la película, porque tiene menos. Lo que pasa es que ahí ya caemos nuevamente como al análisis del producto como tal. Exacto. Pero más allá de tratar de como de asimilar cierto desarrollo. Yo estaba hablando, por ejemplo, de una película donde se ve a un hombre lobo sin la oscura atmósfera gótica, pero que es un hombre lobo. Estaba pensando en la película de los años 80, Lady Hawk, El hechizo de Aquila. Con Michelle Pfeiffer. Con Michelle Pfeiffer y con Rutger Hauer como el Capitán Navarra, que justamente él es el hombre lobo, porque debido a esta maldición que les manda este obispo, que vende su alma al demonio, y a ambos los maldice para que no puedan estar juntos como hombre y como mujer, ella es halcón durante el día, claro, y él durante la noche es lobo. Y no pueden encontrarse. Lobo, lobo, lobo. Y ahí tenemos la información completa, porque él actúa como lobo, incluso ataca, mata. Pero justamente ahí tenemos un licántropo. Claro. Hay una película de Neil Jordan, director de cine irlandés, no sé si la mencionaron de nuestro rato, que se llama En compañía de lobos. Que también hay otro punto que me acordé por lo de Romeo y Julieta, en donde la estructura es Caperucita Roja. Y curiosamente aquel lobo que está atrás Caperucita Roja ya da la pauta para que se haga un desarrollo en torno al tema de los hombres lobos. Más allá del lobo que nosotros esperamos que aparezca, que es el clásico lobo de los cuentos. Entonces volvemos nuevamente a lo mismo. Cada vez que se ha tratado el hombre lobo y se ha dado una especie de desarrollo temático, siempre ese está aludiendo a alguna estructura literaria anterior. Como tal, no podemos hablar entonces de que se haya desarrollado cinematográficamente una estructura en donde la narrativa se relacione directamente al tema del hombre lobo con un desarrollo particular o una reflexión puntual. Siempre ha sido tomando otros desarrollos de otras historias, sí. Claro. Por ejemplo, en la Historia Interminable, que está basada en la novela de Mijael Ende, tú tienes ahí como uno de los heraldos de la nada que mata la fantasía, o fantasía en este caso, es Gumork, que es un hombre lobo. En la novela justamente se menciona eso también en la película. En las Crónicas de Narnia, en el viaje del color del amanecer, está comentado también el tema de la serpiente marina, pero en la película anterior, el príncipe Caspian, aparece un hombre lobo también. En las historias de Tolkien, de la cual yo soy fanático, aparece también el tema del hombre lobo, pero ¿dónde? No aparece en El Hobbit y tampoco en Señor de los Anillos, aparece en el Silmarillion, justamente porque se mencionan ahí que los hombres lobo en el mundo de Tolkien serían espíritus oscuros que están dominados por el Señor Oscuro, y en este caso el más conocido es Karakosh, que significa la fauce sangrienta o la fauce sedienta, que justamente es el gran padre de los licántropos, y ahí se ve una gran cantidad de licántropos que en el mundo de Tolkien tienen que ser espíritus malignos encarnados en figura de lobos. Que después vendría a ser en El Hobbit los huargos, que son lobos inteligentes, que prácticamente son lobos con mente humana. Bueno, y tenemos otro tema a desarrollar de aquí a un tiempo más cuando se estrene la película. ¿De qué manera se asume el desarrollo del personaje como tal? Vamos a ver si está enmarcado dentro del precepto literario o es algo distinto. La película del hombre lobo adolescente tanto marcó la imaginería de Estados Unidos que tú ves que incluso en la película basada en la novela de Stephen King, It, Eso, hay una escena justamente dedicada a ese hombre lobo adolescente, cuando justamente uno de los personajes, uno de los niños del Club de los Perdedores, Richie, se encuentra en el subterráneo de la escuela con el hombre lobo, el mismo de la película aquella. Hay una película que lamentablemente la vamos a dejar para un capítulo que ya me di cuenta vamos a dejar en exclusivo al cine de hombres lobo para más adelante, ya que hay muchas películas que quizás debamos volver a comentar más en extenso. Una de ellas es el tema de Crepúsculo, que no es una película que quizás nos guste a la mayoría, pero sería bueno comentarla. No vamos a alcanzar en este momento, ya que tenemos que terminar el programa, pero sí, aquí con la producción de Culto Secreto, vamos a tener un capítulo dedicado solo al cine de hombres lobos para más adelante. Así que vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar después con una pequeña despedida. Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Solo por Darkson.cl. Ya, y con el tema de Sick Magic, llamado Animal, del disco Behind the Sorrow del año 2010, esta banda chilena, vamos a dar por terminado este tremendo especial programa dedicado a los hombres lobo. Les prometemos que vamos a tener un capítulo dedicado solo al cine de hombres lobo, ya que quedamos un poco cortos en ese aspecto, sobre todo con la llegada de Starfucker aquí a la parte final del programa, que sin duda quedó con muchas ganas de conversar sobre hombres lobo. Pero vamos a tener un programa dedicado en exclusivo más adelante, prometido, así como también un capítulo dedicado al cine de vampiros. Quiero que nos despidamos, que ahí cada uno se pueda despedir de nuestros oyentes. Así que, ¿quién quiere partir? ¿Pato Alfonso? Bueno, no me queda más que desearles a todos nuestros auditores una feliz luna y que nos escuchen la próxima oportunidad con un nuevo tema tan interesantemente oscuro como este. Buenas noches. Ok, Leo. Darles un gran abrazo a todos los que nos están siguiendo. Ya tenemos bastantes adeptos y esperamos seguir creciendo en esta ruta de la oscuridad y de nuestro culto secreto. Así que nos vemos en nuestro próximo capítulo con un poco más de sangre y un poco más de locura. John. Deseando una dulce, oscura y siniestra buenas noches a todos los oyentes. Y agradeciendo nuevamente haber sido invitado a esta tertulia lupina. Que tengan una muy buena noche y una feliz cacería. Starfuckers. Bueno, un real honor estar acá compartiendo este círculo tan interesante. Y esperemos el próximo capítulo con ansias. Sí, y ya, y yo también por mi lado me quiero despedir aquí por... dando las gracias a todos los oyentes por seguir perfidiéndonos desde que comenzamos este programa Culto Secreto. En mi nombre y en el nombre de Charlie Darkson, que está aquí en las perillas, me despido. Hasta la próxima, no sé si semana o en 15 días más, cuando tengamos un nuevo Culto Secreto. Que estén bien.